Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Domingo 29 del 11, día de los ñoquis, el que sigue la tradición ñoquera de salir a comer con una salsita. Hoy era el momento. Bueno, 11 de la noche, para el que está escuchando en vivo, cualquier hora para el que está escuchando por internet, como siempre. Egocéntrico sale por internet y se puede escuchar en cualquier momento, porque uno puede recurrir a egocéntrico.neti.net, que es por donde está escuchando en este momento, y al lado de la orejota donde dice menú de programas puede revivir cada uno de los programas que están subidos ahí, como el que pasó la semana pasada con toda la muchachada, que fue el 10º programa y fue una fiesta de color y algarabía. Pero entre medio de esos egocéntricos multitudinarios, de noche y porque tengo ganas, hago este programa, que es como una especie de unplugged para el que estaba por ahí tomando el último mate del domingo para empezar el día lunes con todas las ganas que tenga de empezar, con lo que todo eso cuesta, con esa fiaca matutina en la que no quiero ni pensar, porque por ahora dediqué mis atenciones a un músico norteamericano, negro, afroamericano, como dicen ellos, que toca pop, soul. Bueno, ya vamos a escuchar hoy todo lo que toca. Se llama Stevie Wonder y hoy me voy a dedicar, como la vez anterior, me dediqué al amigo Héctor Lavoe, un puertorriqueño que cantaba salsa, que tuvo un destino trágico en la vida y se le complicó por momentos. A Stevie Wonder las cosas le salieron un poquito mejor y la intención es recorrer un poquito los temas que más me gustaron y las cosas que fui aprendiendo por querer contarles a ustedes. Y entonces vamos a usar una crónica que sirve de guía por la vida de este señor que aún está vivo, que ya tenía unos 60 y tantos años, no sé, es un abuelo. Y ya no está haciendo mucho por estos días, pero hizo un montonazo. Stevie Wonder nació prematuramente, era 7 mesino, en Saginaw, Missouri, el 13 de mayo del 50. Hagan la cuenta entonces cuánto tiene, ¿no? Bajo el nombre de Stevland Hadway Judkins, o sea que no es Stevie Wonder, tiene otro nombre más difícil. Cuando la madre se casó se llamó Stevland Morris. Debido a su condición de prematuro, fue puesto en la incubadora con un tratamiento de oxígeno y se supone que ese exceso del gas exacerbó una condición llamada retinopatía, lo que terminó por dejarlo ciego. Un error de los muchachos, discúlpeme, le dijeron a la madre. Lo dejamos ciego. Bueno, sobrevivió a los 7 meses, que eso ya es bastante complicado, y fue creciendo. En 1954 su familia se mudó a Detroit, donde pudo desatar su pasión por la música en el coro de la iglesia. Desde allí despegó como un verdadero prodigio, que aprendió piano, batería y armónica. Muchos de los temas tienen solos de armónica, armónica cromática, esa armónica que pasa por todas las notitas, que es como un piano, y él aprendió a tocar, entre otras cosas, eso. Tenía 9 años a esta altura. Sí, no tenía 9 años. Sí, tenía 9 años cuando terminó de estudiar sus primeros estudios, sus primeras herramientas. Este prodigio arranca a grabar a los 12 años porque lo descubren tocando. Es descubierto por un productor llamado Ronnie White, de los Miracles, quien lo ayudó a conseguir una audición con Berry Gordy en Motown, que era el sello. Motown era el sello en esa época en la que grababan, donde grababan todos los músicos de color, como dicen. No lo pensó dos veces, Gordy lo escuchó cantar y firmó el contrato con él. Y ahí lo rebautizaron como Little Stevie Wonder. Era un niño prodigio, ya lo dijimos, con 12 años, graba un disco que se llamó Tributo al Tío Ray. El Tío Ray es ni más ni menos que Ray Charles, y graba todos los temas que eran de Ray Charles, y él era Stevie Wonder, era como para él era un ídolo Ray Charles. Entonces arranca grabando un disco con temas de él, le fue bastante bien, y ya van a ver, yo no había escuchado nunca la voz de Stevie Wonder cuando niño, y dice más o menos así, un tema que se llama Mary Ann, que es de Ray Charles, tocado por Stevie Wonder. Espero que les guste. La voz de un niño, pero el soul, el groove de un tipo grande, parecía ya. En 1966 reapareció después de haber estado un tiempo en suspenso, justamente porque, como era un niño, la voz le fue cambiando durante la pubertad. Y los productores prefirieron mantenerlo estudiando música mientras él iba cambiando sus hormonas y sus cuerdas vocales. Le patinaba como un adolescente, cualquiera que de repente cambia la voz. Entonces, cuando ya fue un niño adolescente grande, en el 66, mejor dicho, 16 años ya tenía, reapareció con un disco que se llamó Uptight. Todo está bien. Una típica canción bailable de Motown, fue Uptight la que le dio el nombre al disco, y estuvo en el primer lugar de la lista de los Rhythm and Blues. Era un artista que, Stevie Wonder era un artista que cruzaba las audiencias sin mayor inconvenientes. El tema fue escrito por él y otro productor y sirvió para que se reinventara como cantante más maduro frente a una audiencia que aún recordaba a este niño, este pequeño niño que estuvimos escuchando recién. Vamos a escuchar entonces el tema Uptight, que es el primero de su etapa como cantante adulto. Bueno, yo estaba bailando. Ya iba teniendo como más sabor. Sonaba antiguo, sonaba como esa cosa del 66, donde no había todavía ningún sintetizador, cosas que después vinieron más adelante en los años 80, donde fue el boom de la carrera de Stevie Wonder. Pero esta cosa así medio como beatlera de la época del rock bien crudo, ya cantaba espectacularmente. Y fue mejorando minuto a minuto. Sus primeras canciones, marcadas por el conflicto de los derechos civiles de las personas negras, apareció en el 66 a través de su versión Blowing in the Wind, un tema que era de Bob Dylan, y A Place in the Sun. Sin embargo, dado que Motown, que era la discográfica que a él lo contrataba, tenía la última palabra sobre su dirección artística, Stevie Wonder no le permitieron que pudiera desarrollarse en esta dirección, en esta lucha que después sí tuvo más más comprometidamente cuando tuvo libertad, la libertad de acción y de poder hacerlo. Sin embargo, Stevie Wonder empezaba a tomar más control de su carrera y participó en la composición de sus siguientes éxitos: Hey Love, I Was Made to Love Her y For Once in My Life, que es el tema que viene. Aquí hizo el primer LP, o sea, el primer disco con muchos temas. Antes se sacaban los singles y los LP. El single era un disco con dos canciones. El LP ya es un disco que tiene todo un concepto. Y bueno, con este disco, con este LP en donde estaban estos temas, uno de ellos For Once in My Life, quedaba claro que su personalidad y estilo estaban marcando el resultado de lo que salía del estudio. Era él el que ya empezaba a tomar control de los temas que se iban haciendo y cómo se hacían, con solo 18 años, ¿no? Vamos a escuchar For Once in My Life, que es un temita así como bien arriba para este domingo lluvioso. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. Aplaudían los niños. La armónica que se escucha en ese solo, en esa partecita del solo, es una armónica interpretada por él. Y si hay algún cantante por ahí escuchando, concordará conmigo, si es que se dice así, estará de acuerdo conmigo, de que lo que hace este muchacho con la garganta es muy difícil. Demasiado. Vamos adelante. En 1971 fue el punto de giro en la carrera de Stevie Wonder. Al cumplir 21 años, su contrato con Motown terminaba y las ganancias que se habían acumulado en el fondo a su nombre quedaban a su total disposición. Justo un mes antes de su cumpleaños, Stevie Wonder puso a la venta Where I Coming From, De Dónde Vengo, su primer disco producido completamente por él, en el que todas las canciones fueron compuestas por él mismo o con ayuda de su esposa, con la que se había casado en el año 70, un año atrás. En este LP aparecía el sintetizador dominando los arreglos. Sintetizador es este primer avance tecnológico que se introduce en las bandas de rock o pop como nuevo elemento para adornar o hacer crecer en colores la música de esos tiempos. El jefe de Motown, Cordy, no estaba muy contento con el trabajo, y además de que no tuvo el resultado de ventas esperado, a pesar de uno de los mejores éxitos que tuvo, que fue If You Really Love Me, estuvo entre las 10 más calientes, dice, en el Hot Chart. Y se convirtió en un lado B clásico, el tema Never Dreamed You Live in Summer, que no tengo la menor idea de qué quiere decir. A pesar de ello, el disco representaba mucho, a pesar de no haber vendido mucho, representaba más que un acetato con temas, digamos, un disco con temas. Era el intento consciente de hacer un álbum, ¿no? Con un hilo conductor que lo convirtiera en un planteamiento artístico, además de dejar claro que Wonder no iba a querer lanzar discos con un montón de sencillos inconexos entre sí, que era lo que se estilaba en esas épocas. En ese sentido, Wonder no firmó inmediatamente con Motown, como la disquera lo esperaba. Por el contrario, usó el dinero de su fondo para armar su propio estudio de grabación y entrar a clases teóricas de música en USA. O sea, se puso a estudiar y se puso su propio boliche a los 21 años. Renegoció su contrato con Motown, de manera que sus ganancias crecieron de forma exponencial. Se puede decir que vio el negocio. Es un chiste de mal gusto, lo sé, pero estaba como la pelota picando para decirlo. Además de establecer su propia compañía, de manera que los derechos de su música siguieran siendo suyos, y logró que se le diera el control artístico total en sus grabaciones, tal como lo había logrado Marvin Gaye, un compañero de él, en el disco What's Going On. Para ilustrar este momento de la carrera de Stevie Wonder, en donde se hace mayorcito y se queda con todo lo que le corresponde por derechos de autor y esas cosas, vamos a escuchar Look Around, un tema también muy sabrosito. Después vamos a pasar a la época de las baladas y van a ver cuán enriquecedor era la música de Stevie Wonder. Look Around, entonces. is your mind. Look around. Muy bien, ahí pasaba Look Around, un tema raro, pero ya sonando bien, como nuevo, con ese sonido nuevo. En 1972, Stevie Wonder, es la persona de la que estamos hablando, salió de gira con los Rolling Stones, lo que le permitió llegar a la audiencia blanca más amplia. Su siguiente disco fue un trabajo más refinado, mejorado aún más la calidad de su composición, y hablando de su amor con Wright. Wright era la esposa. Talking Book salió a la venta a finales de 1972 y lo convirtió en una superestrella. Canción por canción, el disco es uno de los álbumes más importantes del rhythm and blues. Además, ayudó a perfeccionar el sonido espacial, ese futurista y electrónico que venía desarrollándose en la cabeza de Stevie Wonder. El disco fue calificado como una obra maestra por la crítica, y por mí también, porque es una obra maestra. Inmediatamente Stevie Wonder estaba en la cima de las listas con el clásico del funk Superstition y la balada You Are the Sunshine of My Life, tú eres el brillo del sol de mi vida, que llegaría a convertirse en una especie de referente de lo que quería ser una balada. Las dos canciones les dieron 3 Grammys a Stevie Wonder. Así que el tema más rock and rollero de esta noche será Superstition, un tema que después grabó Steve Ray Vaughan, que después siguieron tocando muchísimos otros. Es un tema que habla de justamente eso, creer, en qué creer cuando crees en cosas que no comprendés. Eso es como, esa es la superstición, digamos, ¿no? Uno más. Yeah. Y ahí sí va. Superstition. De Stevie Wonder. Un tema que después se usó como base de infinidad de funks que vinieron después. Espero que esta selección de Stevie Wonder les haya gustado, porque si no les gusta, es un bajón, porque voy a pasar Stevie Wonder hoy todo porque me gusta. Y de eso se trata, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta. Vamos al año 1976. Si alguien está interesado en saber qué es lo que suena como cortina hoy del programa, es Bill Evans, un pianista de jazz. El disco se llama Bill Evans en vivo en Verve. Verve, las dos veces con B corta. Porque también está muy bueno. Digo Stevie Wonder, digo año 76, empacó todo y se metió en el estudio para producir su ópera magna, Songs in the Key of Life, es canciones en la clave de la vida. Fue un disco doble, que incluía un EP y un LP, y en él se manifestaba todo su poder creativo y su ambición como músico. Esto lo dice el cronista, para mí se manifestaba bastante, pero no todo. Las opiniones estuvieron divididas. Por un lado estuvieron los que lo consideraron como su mejor trabajo, mientras que algunos reconocieron lo brillante del trabajo, pero lo sintieron poco terminado, como que faltaba algo. Sir Duke, un tema que le hace un tributo a la música en general y a Duke Ellington en particular, y el funk I Wish fueron cabezas de listas en pop y rhythm and blues. Isn't She Lovely, una canción dedicada a su hija, que ya había nacido, la que había tenido con la señora que se había casado 6 años atrás. Y en ese Isn't She Lovely, no lo voy a pasar hoy, pero voy a pasar otro que me gusta más de ese disco. Pero hay unos cánticos de una nena, y es justamente las grabaciones de su hija llorando y queriendo cantar y qué sé yo, cuando tenía apenas, no sé, 7 meses, 8. Past and Paradise es otro tema, y ese sí es el que voy a pasar. Se convirtió en un clásico. Nuevamente Stevie Wonder recibió el Grammy. Ya había recibido un par. A lo largo de la carrera había recibido como 40. Como álbum de año ganó. Pero al mismo tiempo terminó el que sería su periodo creativo más importante. Repito, esto lo dice el cronista, no lo digo yo. Para mí, en los mediados de los 80 también alcanza como un gran momento musical. Este tema que van a escuchar ahora, después lo tomó un rapero norteamericano hace poco, Coolio, creo que se llamaba, y volvió a grabar y a hacer una versión medio rapera, pero esta es la versión original y es la que van a escuchar ahora. Past and Paradise. Ya las letras empiezan a hablar un poco de lo que pasa en la calle, en los barrios bajos, de la realidad de la gente afro-norteamericana. So this praise, tell me who are them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, grace relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Men spending most their lives living in a future paradise. Men spending most their men looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. Been spending most their lives living in the past time paradise. Been spending most their lives living in the past time paradise. They've been spending most their lives living in a future paradise. They've been spending most their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Hey. Si va Pastan Paradise, Julio le había puesto Gangsta Paradise, que es paraíso de gangsters, cuando regrabó la canción, eso que me acordé mientras sonaba. Muy bien, acá Stevie Wonder graba la percusión, había estudiado percusión, como dijimos hace un rato. En este disco también graba armónica, obviamente los sintetizadores y teclados, que eso es lo que todo el mundo lo ve tocando ahí. Lo increíble de esto es que Ray Charles, que fue su antecesor y como su ídolo, o el ídolo de Stevie Wonder, había hecho ya durante su carrera intervenciones de cosas, de músicas que no eran convencionales o que no eran normales en esa época y habían usado de otros estilos completamente diferentes, utilizaron elementos para hacer su propia música. Stevie Wonder no solo toma en principio el estilo de cantar y la manera de hacer la música así como rhythm and blues, Ray Charles hacía blues y una mezcla de gospel, no solo toma esa cosa de estilo, sino también lo de innovar, de meter de otras cosas elementos de la música para apropiarlas. Vamos a decir que ya después de este disco estuvo bien alto en todos los charts y todo ese tipo de cosas. Entonces ya se especulaba con que se iba a pique hacia abajo. Pero en 1980 aparece con un disco que se llama Hotter Than July, más caliente que julio. Recordemos que en Estados Unidos julio es verano, entonces dicen más caliente que en julio, en referencia seguramente a los temas hot del disco. Léase hot como rápidos y fuertes y qué sé yo, no como calientes, porque no tiene temas que hablen directamente de una cosa así erótica, podemos decir, aclaramos. Saca un simple de ese disco que se llamó Master Blaster, y ahí es donde yo digo que tiene la influencia de Ray Charles, porque ahí pone reggae, que él hasta ese momento no había tocado absolutamente nada, pero agarra cosas del reggae y lo lleva a su onda pop medio sintetizadora que ya estaba encontrando en 1980, recordemos, momento de explosión a nivel industrial sobre la música. La música pasa a ser una especie mercadería que entra en por la punta de la fabriquita y sale del otro lado hecho un CD, que con el tiempo, bueno, pierde un valor artístico, ganan otras cosas, qué sé yo, es una discusión que no terminará. Pero bien, ¿qué es lo que pasa acá? Saca este disco y vamos a escuchar de este disco un tema que se llama Lately, que no es un tema así como convencional, pero quien esté en pareja en este momento o con algún hombre cerca, por ejemplo, vaya llamándolo, acérquelo a la computadora donde esté sonando, y yo le puedo asegurar que si usted no tiene un corazón de piedra o agua en las venas, luego de que termine este tema se habrá puesto a hacer el amor como corresponde, porque es una balada que transporta directamente al sentimiento más noble de la humanidad, que es, podríamos decir, es básicamente el amor. Oh! notable lo de este muchacho. Una balada que habla del amor, separación, ahí habla un poco como que llegó tarde. Un tema que me hace acordar a un momento triste de la semana, de esta semana, en la cual les voy a contar una anécdota, lamentablemente. Yo venía apaciblemente por una playa de estacionamiento. Discúlpenme la digresión, lo que pasa es que acabo de ver el Facebook Egocéntrico Web y me han recordado este momento triste de la semana. Venía yo muy campante, digo, en un vehículo prestado. Venía probándolo, haciendo un road test a sencillos 15, 20 kilómetros por hora. No estaba yendo muy rápido, era una playa de estacionamiento, al aire libre. Y en eso, doblo en una de las esquinas, incorporo el vehículo dirección al norte y veo un pequeño palomo que estaba caminando tranquilamente por la gramilla de la playa de estacionamiento. Como es de costumbre saber para cualquiera que anda con un vehículo por la calle, las palomas y los palomos suelen volar delante cuando el auto está por pasar. Esta paloma blanca no estaba en sus mejores condiciones físicas y no remontó vuelo cuando mi vehículo la pasó por encima. Por lo tanto, este hecho, espero que quede. Este programa vamos a dedicarlo, como dice acá mi buen amigo Leo, que vamos a dedicarlo a esta palomilla que ha muerto, pobrecilla, sin ninguna intención, pero bueno, lamentablemente se veía que estaba un poco muerta. Yo es lo que excusé cuando salí del vehículo, dije, ya estaba un poco muerta. Sigamos con Stevie Wonder, a ver si nos alegramos un poco. El tema que pasó recién se llamaba Lately, es una, para mí, una de las mejores baladas jamás hechas. Y si no se están tocando, si se están tocando, dejen de tocarse, porque vamos a escuchar otro temita y ya van a tener tiempo para eso. Son las 23:50 de la noche, ha pasado rápido esto. Vamos a pasar un tema más, después dejaré temas de Stevie Wonder para el que quiera seguir interiorizándose en la historia de su música. Y yo me iré a cocinar algún fideo para poder ir mañana al trabajo bien y campante como corresponde. En 1984, sin haber terminado aún su próximo LP, participó en la grabación de la banda sonora de The Woman in Red, a la que aportó una película, ¿no? A la que aportó varias canciones, entre ellas I Just Called to Say I Love You, que era ese famoso video en donde él tenía un teléfono en la oreja y movía la cabeza de un lado para el otro. Ganó el Oscar a la mejor canción y fue su simple más vendedor. Finalmente, en el 85 completó el disco en el que había estado trabajando por 5 años, In Square Circle. De él se extrajo Part-Time Lover, ese que decía tin tin tin tin para param tum tam dirum tim tararu. Bien. Amante part-time. Sería algo así como acompañante acá. Estuvo en la cima de las listas. El disco se vendió hasta el cansancio, a pesar de que los teclados de Wonders, que antes eran visionarios, ahora eran la norma del pop. Digamos que lo que él pone como visionario en sus primeros LPs a finales de los 70, ya en el año 85 eran moneda corriente. Pero, no obstante, siguió siendo unos grandes temas. El éxito comercial del disco fue impresionante, entonces su presencia era requerida en todas partes. Por eso fue figura central en el tema We Are The World, ese tema que cantaban todos, el finadito Michael Jackson, Lionel Richie, no sé cuántos estaban ahí, pero eran muchísimos, y era para recaudar fondos para ayudar a las naciones que pasaban hambre en África. Por eso se juntaron todos los norteamericanos, hicieron un tema. Y también empezó a cantar en esa época, o cantó un tema llamado ¿Para qué son los amigos? Junto a Dionne Warwick. Un disco también muy vendido de aquella época. El último tema que voy a pasar yo, mientras me voy a ir a cocinar, se llama Overjoyed, que también es otra balada que yo elegí. Y después voy a dejar los discos pegados. Recuerden entonces algunas cosas. El domingo que viene habrá programa a las 8 de la noche con todos los amigos de siempre, el columnista de deportes, el columnista de rock, Tomás Dikovsky, que me acompaña cada tanto al dentista, mi hermano, que es el operador de esta radio. No está hoy estoy absolutamente solo, por eso es Unplugged, y por eso habrán escuchado algunos problemas de sonido, pero es porque, bueno, lamentablemente todo no se puede, viejito. Mañana es 30, dentro de poco empieza el mes de la Navidad, el mes del Año Nuevo, el mes de las fiestas, el mes de los reencuentros familiares, el mes de los viajes, de vacaciones que teníamos pendientes por ahí, el mes donde el calorcito anima a los más intrépidos a tirarse a la pileta. El primer programa de diciembre, como venía diciendo, va a ser el programa 11 de Egocéntrico con toda la gente que cité minutos atrás. Hoy termina este Unplugged con Overjoyed, de un disco del año 85. Se llamó Square Circle. Y dice más o menos así: que tengan buenas noches todos, siendo y 54, voy a dejar el tema y me voy a ir a comer. Les agradezco a todos por estar escuchando, como siempre, y espero lo hayan pasado bien. Busquen cosas de Stevie Wonder, elijan discografía, creo que todo lo que tiene, de todos los discos, siempre hay algo bueno para rescatar. Adiós. Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true, though you never knew it was of you I've been dreaming. Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. Over hearts I have painfully turned every stone, just to find I had found what I've searched to discover. I come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Did my dreams